eras una reina, y el bufón del que tú te reías. Te sentías la dueña del mundo y yo a tus pies. Tu soberbia era incontrolable, yo sufría y sin importarte. Un buen día me cansé y abrí mis alas y volé. Y alejé de ti, de tu tristeza, y por fin sentí que estaba vivo. Y fue así que conocí el amor y ahora feliz estoy. Hoy me entero que me andas buscando, porque dices que te has dado cuenta que como yo nadie podrá. Soy feliz, ya tengo otro querer.